MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar la historia conmovedora de un predicador cristiano, orador motivacional y director de Life Without Limbs, una organización para personas con discapacidad física, y la asociación Actitudes Altitud. Se trata de Nick Vujicic, un australiano con una agenesia, es decir, una anomalía que se caracteriza por la carencia de tres de sus extremidades. Le faltan ambos brazos a nivel de los hombros y la extremidad inferior derecha, mientras que en la izquierda presenta un pequeño pie con dedos que salen de su muslo izquierdo. Los médicos no encuentran una explicación científica a esta anomalía. Cuando Nick nació en Melbourne el 4 de diciembre de 1982, sus padres se quedaron sin fuerzas al comprobar que su primogénito había venido al mundo sin extremidades. No tuvieron advertencias previas ni tiempo de prepararse para esto. No hay una razón médica de por qué pudo suceder. En Australia, la ley no permitía que se integrara en una escuela común. Entonces, su madre peleó con todas sus fuerzas para cambiar la ley y así Nick fue uno de los primeros estudiantes con discapacidad que se integró a una escuela común. Nada fue fácil, por supuesto. Tuvo que soportar burlas y críticas que con ayuda de sus padres pudo superar. Así también aprendió a luchar y a valerse por sí mismo. A lo largo de su vida aprendió a peinarse, a cepillarse los dientes, y cada lucha se convertía en una guerra que ganaba poco a poco, donde superaba tristezas, depresiones, y se sobreponía a todo aquello que parecía estar en su contra. Hoy Nick se ha convertido en un ejemplo de superación, una lección de vida en la que claramente vemos que podemos vencer cualquier obstáculo en nuestras vidas si no nos quejamos de lo que nos pasa. Sin piernas, sin brazos, sin límites, es precisamente la frase que Nick Vujicic convirtió en un mensaje de esperanza. Desde su niñez hasta la actualidad, ha dedicado su vida entera a motivar a niños y jóvenes a superar la adversidad. Hoy también da conferencias en escuelas y empresas, donde enfoca su discurso en principios básicos como no tener miedo a ser diferente o intentar cosas nuevas. Las metas se limitan por miedo a soñar en grande y el nivel de tus logros no está limitado por tus habilidades. A los 21 años de edad se graduó en la Universidad de Griffith con una doble licenciatura en contabilidad y planificación financiera. Fue cuando comenzó sus viajes como orador motivacional enfocado a jóvenes principalmente. Nick viaja con regularidad a diferentes países para hablar precisamente de su propia experiencia y demostrar que no hay obstáculo que pueda detenerse si en realidad tienes actitud. La actitud es lo que en realidad hace la diferencia, dice Vujicic, quien asegura la importancia de mejorar nuestra manera de ver las cosas, tomar el camino orientado a nuestras metas y evitar los baches llenos de duda. En 2010 publicó su primer libro, La vida sin extremidades, la inspiración para una vida ridículamente buena, editado por Random House. Nick además fue protagonista en el corto El circo de la mariposa, que ganó el primer premio del Film Project Jamba de 2009, así como el premio al mejor cortometraje en el Method Fest Film Festival, donde además fue galardonado como mejor actor en una película corta. El 12 de febrero de 2012 se casó con Kane y el pasado 13 de febrero nació su hijo Kiyoshi con excelente salud y peso. No cabe duda que Nick Vujicic nos deja una gran lección. Todo en la vida es actitud. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.